generación. Dirán que teníamos el vino violento, y por las tardes, asomados al río tullido de La Plata, recitábamos poemas insalubres. Que éramos unos pobres muchachos sin partido, militantes violentos de la nada, que rompieron su amor con tanta furia. Que vivíamos mujeriegos, desbocados, y a veces, los domingos, tomábamos el sol entre las gentes pasajeras. Dirán que siempre hablando de la revolución mientras tirábamos al blanco en las kermeses. Que no teníamos raíces definidas, ni boleto ida y vuelta, ni sentimientos a la moda, ni un pedazo de mar o de tierra reservados. Dirán por qué los dejaron entrar así despiertos, arrancando sonrisas, llorando a carcajadas. Inmensamente tristes. Solidarios. Dirán, podrán decir los argumentos, que sepan o les manden, pero nadie se atreverá a negar la explosión y el silencio que habíamos puesto en los poemas, los días que nos quedamos solos de odio y de alegría, las noches que gastamos generosos, hasta llegar frente a la última puerta cansados de llamar, echando humo, vociferantes también y malqueridos. Eduardo Romano. Futura. Palabras en nuestro idioma.